envejece corazón, envejece corazón. No te des la mala vida, a ti no te da dolor, que yo tenga el alma herida. Envejece corazón, no te des la mala vida, a ti no te da dolor, que yo tenga el alma herida. A ti no te da dolor, que yo tenga el alma herida. A ti no te da dolor, que yo tenga el alma herida. A ti no te da dolor, que yo tenga el alma herida. Esto sí me da disgusto, esto sí me da disgusto, a veces me da dolor. Por eso es que te pregunto, ¿y envejece corazón? Por eso es que te pregunto, ¿y envejece corazón? Por eso es que te pregunto, ¿y envejece corazón, apa? A ti no te da dolor, que yo tenga el alma herida.